Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 313, grabado el miércoles 20 de abril del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios, a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Que casi no se lo escuchó, pero ahí está. Y también tenemos por acá a nuestro amigo, el Rampage. Buenas, buenas. Ahí estamos. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Súper contento de estar aquí con ustedes una noche más. Un poco triste de que esta noche no tenemos aquí a la masita de Behavior, sino que tenemos a la sirvienta de Rampage, que la trajo aquí, que nos está bailando. Y ¡ay! Se le zafó la gallina. Pero bueno, amigos, vamos a... Este episodio es súper especial por un problema serio tecnológico. Estamos transmitiendo a través de Ustream con una camarita, así que ahí nos están viendo. Saludos a los que nos están viendo en vivo. Tenemos a Alex Arrato, DC Fulano, Cordis, Cool 21, Joan, José Ángel, Kuro X, Necrun y Travis NMH. Ay. Me acuerdo cuando nos tocaba el piripipi la masita. Ah, tiempo aquel. Tiempo cuando teníamos dinero y teníamos productores ejecutivos. Pero hoy no tenemos productor ejecutivo, por eso es que no tenemos a la masita de Behavior aquí, sino que estamos... Hoy solo tenemos hijo ejecutivo. Sí. Aunque yo quiero ver los... ¿Cómo les decía a los que mandan las portadas? Ah, los directores de arte. A los directores de arte ahora con el tema que vamos a tener. Puta, sí, tenemos, pues, ¿para qué se manden? Tienen que mandar uno en 3D. Sí, ya tenemos de dónde escoger. Smelly Vision. No, por favor. Sí. Esa calavera tiene mal aliento. Así es, así que muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Y gracias también a los que mandaron las portadas. Y si aún no han mandado su portada, lo puede hacer. Todavía no hemos ni hemos empezado el show aún. El show. Yeah. Gracias a la sirvienta de Rampage por bailarnos esta noche. Barra ahí, por favor, mire ahí. Una vez que termine ahí de limpiar. Y vamos entonces, señoras y señores, a empezar este episodio con unas cuantas... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Hoy, como es vacaciones... Noticias, pues están escasas. Tuvimos que rascar el fondo del barril. Ah, del barril. Sí. ¿Fondo de quién? ¿De quién? ¿Del barril de quién? Así que miren, en HBO están tratando de adaptar el libro de Dioses Americanos, de Neil Gaiman. American Gods. American Gods. Es bueno. Es bueno. Y lo que no sé si... ¿Qué tipo de adapte quieren hacer? Es bien escueto el comunicado. Mira, la buena noticia es que Neil Gaiman está participando en el libreto del episodio piloto. Tiene que ser una miniserie, porque de ahí no pueden sacar una serie larga. No, puede ser una miniserie. Una miniserie. Claro. Sería bien aprovechada. Les da para unos 24 episodios, porque sí tiene bastante ir y venir esa. ¿24 dijiste o 4? 24. Yo creo que unos 12 o 9. Sí, 12. A ver quién da más. A ver quién le pega. ¿A quién? No, se enojan. La otra noticia, fíjate aquí. Una compañía nueva que se llama Comics Más Listos, Smarter Comics. Ajá. Que tiene 6 empleados. Todos son muy inteligentes. Okay. Van a adaptar. Más que donde trabaja Julio. Libros. No lo inteligente. Somos, no lo inteligente. Ahí somos genios. Es inversamente proporcional. Sí. Fíjate que esta compañía quiere adaptar libros de negocio a cómics. Ah, entonces, nice. Entre sus planes es El Arte de la Guerra de Sun Tzu. ¿El Arte de la Guerra? Sí. Ok. Que ya tiene 2000 años. ¿Cómo amaestrar el arte de vender de Top Gun? Tom Hopkins. ¿Cómo maestrar? ¿Cómo ser maestro? ¿Cómo dominar? Gracias, mejor dominar, sí. Y Shut Up, Stop Whining and Get a Life. Puta. Algo así como cállate, deja de quejarte. Y el libro tiene una página. Solo le faltó un sonido onomatopeico. ¡Pla! Y el subtítulo es Mejora tu autoestima. Eso es de superación personal, por si no lo habían adivinado. Y la versión Samuel Jackson, motherfucker, al final. Así que va a ser interesante. Fíjate que van a tener todos los geekos tratando de superarse muy pronto, leyendo cómics, lo que no han logrado hasta ahora. Quit complaining, noticia, you bitch. Un poquito triste. Tokyo Pop, publicador de manga en Estados Unidos que dependía de una empresa japonesa, cierra sus puertas. No. Había tenido problemas. Tokyo Pop. What? Ellos son reconocidos por haber publicado los primeros manga en Estados Unidos desde el 97 de Sailor Moon, el de Battle Royale. Pero también publicaron muchos mangas creados en Estados Unidos por artistas gringos que ocupaban el estilo del arte y dicen que eran muy buenos. Sí, por eso. ¿Cuáles? Tal parece que los problemas financieros venían ya desde hace varios años, pero hoy finalmente dijeron hasta aquí llegamos. Lo bueno es que la empresa dueña en Japón sigue trabajando y también la que tenían en Europa, en Alemania. Uh-huh. Okay, por cierto, se me olvidó que nuestros amigos que nos están escuchando no oyeron cuando vos terminaste de leer los premios que había ganado Steven Spielberg. Ah, sí, que fue hasta el día de hoy. Hasta, sí, sí. Justo antes de empezar a grabar todavía estaba terminando la lista, entonces. Sí, es que lo que pasa es que se cayó la transmisión. Sí. Lastimosamente, yo creo que nuestro Internet Service Provider cortó la transmisión. Por eso es que el radio no sirve hoy, tenemos que entrar en video o en Ustream, porque así el otro ya fue como... Bueno, y mira, y la Mara, estamos aquí sorprendidos, no es noticia, pero vale la pena comentarlo. Hemos visto los primeros anuncios publicitarios que la película de Thor la quieren estrenar en El Salvador el 29 de abril. Eso es... ¡Uh-huh! En la otra semana, el otro viernes. Yep. Puta, va a venir primero que Sucker Punch. Sí. Y lo que nos sorprende es que tal parece que en Estados Unidos es hasta el 6 de mayo. Aún no nos explicamos qué pasó ahí. And for those of you keeping score, Sucker Punch. Aún no ha venido al Salvador. ¿Puedo hacer la pregunta? Hazla. ¿Qué pasa si el señor Torres tiene Sucker Punch antes del cine? Veámosla. No, pero depende de qué versión. Fíjate que aquí no apoyamos la piratería. Cuando ya esté el DVD, el Blu-ray, que lo podamos alquilar. Sí. Pero... Bueno, relacionado a Thor, lo que le estaba diciendo cuando estábamos comiendo. En Australia debutó el 21 de abril. Tenés razón. ¿Y qué tal le fue? No sé. De ahí en Europa es el 27 de abril. En Argentina la van a dar el 28, ¿va a estar allá? ¿Y? ¿La puede ir a ver ahí? No, él se va a venir para verla con los geeks. Voy a esperar a verla. Es amigo fiel. Sí. Es perro fiel. Y nosotros también vamos a estar. Sí, en Estados Unidos está programada para el 6 de mayo. Cabal. Entonces, si vive en Argentina, Perú, España, Brasil, Colombia. Ah, no, Brasil y Colombia es 29. Pero de ahí hay varios que son el 28. Así que los geekos el 3 de mayo van a tener un episodio especial full spoilers. Porque ya todo el mundo la vieron menos aquí, así que no se pueden quejar. Hate. ¿Any more news? No. Bueno, se murió la Sarah Jane. Sí, eso lo leí en un blog muy bueno que se llama Comic de Ecos. Elizabeth Sladen. Yeah. Actriz británica. Al parecer tenía cáncer, no sabía eso, pero... Mira, tenía 63, no se miraba con 63 años en las últimas series que salió ahí en El Doctor. Se veía cincuentona, no sesentona. Sí. Pero sí, mala onda. Mala onda, moladito. Pero bueno. Ok. El pésame. Sí. Entonces, ya. Solo eso, ok, entonces, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Sí. Verme a mí en vivo, hacer... el baile de la maceta. El baile. internet. Box Office. Adelante, Dickman, con el Box Office para esta semana. El Box Populi. Yes. Vamos a ver. La número 5, yeah, que cayó desde la posición número 4, es Soul Surfer. El de la chica que le ataca un tiburón y le... Sí, le come un brazo. Le come un brazo. Wow. Esa hizo 7 millones. Ya lleva 19, costó 18, o sea que vamos bien. Ya. Yeah. La número 4, que está en la posición número 2, uh-huh, es Hannah, de esta niña que fue entrenada como asesina. Montana. Hannah, colito de Hannah. No, es que esa Hannah es con H al final. Esa, ¿verdad? Se llama, esa me llama la atención, esa mujer. Se ve, yeah, bien interesante. La número 3, que estaba en la posición número 1 la semana pasada, es la del conejo de Pascua. ¿Cómo se llama? Hop. Eso hizo 10 millones. Saltemos ¿Qué onda ahí, padres abnegados, que ya la fueron a ver o todavía no? No. A uno. Nope. Se han resistido. No, es que quiero ir a ver Río primero. Ajá. A ver si me ríes. Al Río. ¡Ey! ¡Toma! ¿Qué pasó? Ah, que viene. Está de goma todavía. Sí, que viene del mar. Está. Venía tomado. Toma, por favor. Sí, autotoma. Autotomate. Pero en el estudio, ve, por favor. No queremos ver eso. No. Bueno, pues sí, entonces, ¿qué onda? ¿Vas a esperar que Claudia la lleve? Sí, cuando yo no esté, que vayan a ver. Todo lo que quieran, vayan a verla otra vez. Para que no extrañen a su papito, lo vamos a llevar a ver esta película bien. Oye, que venga. Yo quiero ver Tom. Nada, ni mierda. Hop. Bueno, la número 2 debut de esta semana es Scream 4. Fuck. La cuarta parte de esta serie de... Mira, películas. Me alegro por Carpenter, creo que es. No es Carpenter. No es Carpenter, no. ¿Quién es? Wes Craven. Wes Craven, sí, sí, sí. Me alegro por él porque no le había pegado las últimas películas y necesitaba algo de pistillo. Sí, tiene que pagar la piscina nueva. Y la número 1 es Río. Uh-huh. Otra vez. Ah, bueno, pero dicen que tiene no ya. Debut. Río. ¿Ah? Sí, sí, debut. No, segunda semana. No, primera semana, segunda. Quizás también. Es que en los Estados, hombre. Están atrasaditos ellos ahí. Sí, sí. No, la vimos antes aquí otra vez. Yo la vi. Sí, sí. ¿Tú la vi antes? No, pues sí, yo sé que la sacaron. ¿Ya la viste, Río, Omar? Sí, sí, la semana pasada hice un review. Maldito. No, hace 3 semanas hiciste el review y tengo 2 semanas de estarte preguntando que si ya la viste. Bueno, se hizo 39 millones. Y costó 90. Es que... Pero esos 39 millones son solo en Estados Unidos. Son en Crusade. Se me cayó el micrófono, me da vergüenza. Chale. No, eso no. Chale, bien. Chuing. Ok, señoras y señores, entonces continuamos este episodio con un mini... Ah, no. Cómics leídos esta semana por nuestro amigo Julius. O las semanas takes one for the team. Entiéndase por la sección de cómics que pronto van a descontinuar. Sí, son de los cómics que él lee para que nosotros no tengamos que leerlos. Es que le ¡Ey! Le pegaron un gran plomazo a Spider-Man en Ultimates. Ah, ok. Lo mataron. Ahorita le pegaron el plomazo y fue el Punisher. Muerto. Sí, por sí. Proteger al Capitán América, ni siquiera en su paquín. Ajá. Salió en los Ultimates, se están dando riata con los Avengers, yeah, del Ultimate Universe. Ajá. Se están enfrentando, entonces el Capitán América, el Punisher... los Avengers del universo normal, digamos. No, de los dos. Es que hay dos grupos en el universo, okay. Ultimate ahora. Están los Ultimates a secas, ajá, y está un grupo que son los Avengers. En el Comixology... Salió la noticia, cosa que lo podías comprar en el momento, The Death of Spider-Man. Comprarlo ahorita, valía $3.99, pero lo tenías en el momento que salía en print, supuestamente. La misma semana que salía en print. ¿Cómo preordenado? No, porque supuestamente salía ese mismo día. Ah, chico, ok. Entonces, está... ¿Pero la miniserie, Death of, o no? La muerte del Spider-Man, sí, pero comenzó en el... 156, ajá, y se va a extender por lo menos otros 2 números más. O sea que va a tardar como varios números. Y en paralelo se están dando los riata a los Avengers. Pero en el tercero de esos, uh-huh, el Spider-Man se atraviesa cuando iba el disparo contra el Capitán América. Y él iba a comprar chicle. Él iba pasando. Entonces sí, rezando. Le arranca el pulmón el disparo. Y ahí que termina. Le pega y atrasa el pulmón. Sí, atrasa el... No, adelante. El pulmón dijo, yo me quito antes que me pegue, sí, el plomazo. Y no sintió Spider-Sense tingling ni mierda ni nada. Sintió el pulmón. El pulmón es que sintió. ¿Y con qué le disparó? Para que le... ¿Una bala normal fue? ¿O fue una super mega spider hunting? De Adamantium. ¿Y los Avengers son qué? ¿Un grupo así más violento? Es que los Avengers en el universo Ultimate es un grupo de Black Ops. Ajá. Entonces ahí tienen al Rhodes haciendo la vez con War Machine. War Machine. Está un Hulk rojo, inteligente, que es un clon de Bruce Banner. Okay. Está la nueva Black Widow. Está el cazavampiros, ¿cómo es? Snipes, Blade. Uh-huh. Y se me está escapando un par más de... O sea que si se enfrentan a un vampiro ya están cubiertos. Sí, están cubiertos. Y hay un par más ahí chiratadas que ahorita se me están olvidando, van a disculpar. Menos que Punisher también. Así que el Punisher, sí, el Punisher, lo tienen ahí. Sí, también salió de la nada. Ay, ¿dónde? Yo quería... Ahí se tratan de ver que voy a aprovechar de limpiármela. Bueno, puto, ahí sí la cagué. Y se fue sin decirle nada. Lo interesante es que ya salió el nuevo traje del nuevo Ultimate Spider. A la puta. Sí, porque ya New York Post. Ya anunciaron de que... A ver, el traje. Ay, espérese. Ya anunciaron de que a partir de un par de números más, un nuevo personaje va a ser Spider-Man, ya no va a ser Peter Parker. Y el trajecito ya no es el mismo. Ahorita ha aventado como 10 personas a un... tanque lleno de arañas, a ver si alguno sale con poder de las mordidas. Pero bueno, ese fue uno que leí. El otro que leí fue el Action Comics 899. En el cual... Puta, ya casi 900. Pues sí, es que quiero leer el 900, que es el regreso de Superman a ese Paquín. ¿Cómo lo vas a leer si no has leído? Durante más de 6-7 meses, Lex Luthor ha sido el personaje principal en Action Comics. Y en este es el final de una historia que se llama El Anillo Negro. No se limpia bien. Es una mierda que lleve, va. Y fíjate que hice bien la historia, no se ve demasiado buena, entretenida sí, en la que el ex Luthor está en el espacio, está recogiendo un montón de esferas que han aparecido blancas de energía en la Tierra. Aparece Brainiac que dice, yo todo este tiempo te he estado controlando para que tú las recojas en mi nombre. Y de repente el Luthor dice, no, yo me enteré que tú me estabas controlando sin que yo supiera. Y se enteró. Okay. Entonces me hice el maje que no sabía, pero realmente te he engañado todo este tiempo. Se pelean y al final gana Luthor. Y el Brainiac dice, sí, pero yo sabía que tú sabías. Recoge todas las esferas se hacen negras y hacen un portal y aparece un gigante de la zona fantasma. Y Luthor lo vence, pero se combinan y hoy Luthor queda en forma de gigante. O sea, hoy ya se hizo un buen enemigo para el regreso de Superman el próximo número, creo yo. Superman. Eso es lo que leí esta semana. Nice. Y el arte estaba bueno. Y la otra cosa interesante es que aparece una Lois Lane, que es la... Pero un androide. Es un androide que hizo a Luthor, porque le gusta. Spoiler. Le encanta. Esta Loisita. Fíjate que el arte no está mal, está chido. Mira, aquí Rampage nos está diciendo que tenemos una fe de rata. ¡Otra! Ah, dale, el efecto. No, sí, dale. Si te para vos te hemos traído. No, sí, este no vale, pero vos explícalo bien. Bueno, la onda es que hace 2 o 3 episodios estaban haciendo la pregunta que si el Xbox 360 podía leer discos del Xbox original. Y sí se puede leer discos del Xbox original en cualquier versión del Xbox 360 que tenga disco duro. Si no tiene disco duro, es por gusto. All right. Y nos mencionabas que eso tiene que ver... Porque el Xbox original ocupaba disco duro. Ya lo traía incluido. Entonces, para el emulador que ocupa para cargar los juegos de la versión original, necesita tener el disco duro para simular que está leyendo lo del disco del Xbox original. All right. Bueno, entonces, sí se puede... Ahora, tú me mencionabas que nada más como el 98% de los juegos... Sí, no todos los títulos los puede leer. Yeah. No, lo que pasa es que sí lee todos los títulos, pero solo el 98% de cada título. El principio no lo lee. El principio es el que no lee. Ya. Yeah. Ok. All right, señoras y señores. Continuamos entonces nuestro super mega fabuloso episodio con un mini review de un juego que Ticomán ha estado esperando con muchas ansias. Portal 2. El Portal 2. El Portal. ¡Está chido! ¿Qué tal? está bien, vergo. Portal juego. Empezó el... bueno, yo lo pude empezar a jugar el día de ayer. ¿Cómo estaba esa paja de que si comprabas otros juegos, iban a lanzarlo? Sí, lo lanzaron antes. Antes. Como después. 2 horas antes. O sea, todo lo que hizo la Mara para jugar los otros juegos y reducir el tiempo de bueno, para no reducir, sino que para están emocionados hacer que el debut fuera antes. Ah, sí. Pues realmente creo que lo vendieron con mucho optimismo porque solo le bajaron como 2 o 3 horas al tiempo de espera. Ya. Es que era supuestamente entre más juegos comprabas, más rápido iban a rebotear a GLaDOS. No era. Tenías que jugarlos. Ajá. Yeah. Entonces, ahí está. Rofe. Rofe nos está diciendo que hay un nivel oculto en Portal 2. Que es satánico. Que es. Está oculto en el Super 8. Ajá, que es basado en la película Super 8. Entonces, supuestamente es el... el Super 8. ¿No? Super 8, de Julio. ¿Cómo se llama? Es un 8 con capita. Son las hemorroides. Señoras y señores, ahí está para el próximo concurso. Dibuje al Super 8. Haga las ilustraciones y quémelas, porque no las queremos ver. Pues depende, sí, entonces, más de que es un Super 8 de masita. Bueno, la onda es que es el choque del tren o algo así, donde supuestamente se escapa lo que sea que se escapa en la película esta. Ajá. Pero bueno, el Portal 2 continúa la historia del 1, que se había quedado que la protagonista había destruido la computadora, la inteligencia artificial que estaba controlando este laboratorio. GLaDOS. Pero al escapar... queda inconsciente fuera, entonces un robot viene y la vuelve a meter al chuchazo. Pero entonces queda en animación suspendida por cientos de años. Y ahí es donde empieza la historia. Ah, y nice. Está bien, bien, bien. Todavía no he podido jugar en modo cooperativo. Ya vamos a instalarlo. O sea, porque nadie quiere cooperar conmigo. Mira, me siento como el que tuvo el primer teléfono en el mundo. O sea, ¿a quién puta le vas a hablar? Sí. Igual aquí, yo tengo el juego, pero de la mara... O sea, creo que solo más te tengo ahí en el Steam. Y el que tengo es el Portal 1. Entonces ahí estoy jodido. Yeah. Así que va. No, pues está chido. Y para los amigos que tienen Play 3, creo que es cross-platform con el de PC y pueden jugar con Tico Man. Sí, también. Ah, de veras. O sea, puedes jugar desde un Play para la PC. Tengo entendido. Es cross-platform. O sea, pues diferentes consolas o computadoras. Es cross-dresser. Es travesti. Bueno, buenísimo. Okay. Ahí está, entonces. Bueno. Gráficas chivas. Sí, igual está muy mejores. Bueno. Puta, mira, hay unas partes en que te escapas, como el primer juego, te escapas del área de prueba, ajá, que está controlada por la computadora, y te vas así como tras bambalinas, así al área de fábrica donde hacen los robots que te están tratando de matar y tal. Yeah. Puta, esas súper... súper detallado, un verbo de movimiento de maquinaria, así panoramas enormes, así de fábrica, que puta, bien chido. All right. Bueno, entonces... ¿Es necesario jugar el 1 para jugar el 2? No. Lo chivo que tiene es que los primeros... que... o sea, te lleva así como por poquito. Tutorial. Ajá, o sea, no es tutorial, sino que ya empezás, pero los primeros acertijos que estás resolviendo son bien simples. O sea, solo ocupas el arma, pero solo puedes hacer un tipo de portal. Entonces, primero aprendes a desarrollar la lógica que necesitas para resolver estos problemas. Y después ya te van aumentando dificultad. Pero, así para alguien como yo que no ha jugado ni el 1 ni el 2, sí le recomendás primero jugar el 1. O sea, vale la pena por ser buen juego. Sí, es muy buen juego y la historia es bien vergona. Ey, vamos a probarlo. Y es corto, o sea, realmente es un juego bien corto. Es que entiendo. Igual este juego, supuestamente lo puedes acabar en 8 horas. Okay. Wow. Así, jugando, así sin perderte mucho. O sea, en super 8 horas. En super 8 horas. Ay. Con capita. Sí. Ahí está. Bien. Así que, muy bueno. Buenísimo. Señoras y señores, también Julius... Y Brito, creo que también tuviste SD, ¿verdad? Sí, yo. Entonces, él fue. Vivió. Adelante, Julio. Entonces, él vivió. Brito Man y Julius nos van a comentar acerca del final de la serie V. Bueno, así como Julius lo mencionó hace ya varios episodios, que la serie V iba a ser pues cancelada, ya no va a seguir, pero que habían dicho las personas ahí que pues, tal vez tenían ahí la esperanza de que la Mara se picara y que dijeran, vaya pues, sigámosla, pues le vamos a dar chance, que la iban a dejar en un hiper, super, mega... Cliffhanger. Ultra cliffhanger. Y bueno, realmente sí, ¿verdad? La serie terminó. Al principio del último episodio es un tanto aburridón, ¿verdad? Más de lo mismo, de que tratan de hacer un plan que les sale mal. Pero sí, después... ¿A quiénes sale mal? ¿A la defensa? A los buenos. A los buenos. Ajá. Pero sí, después... se hacen un montón de cosas que... Y sí se sintieron como un poco apresuradas, ¿verdad? Porque ya hacían varios episodios que pues, te habían revelado de que la reina anterior, que era la reina en la serie original... ¿Diana? La Diana, aunque sí, no, eso no implica que lo que pasó en las, que lo que vimos en la serie original realmente pasó en esta historia, no, ¿verdad? Sino que sí se sabía que ellos habían venido de una manera incógnita, ¿verdad? Pero nadie había sabido... ¿Tiene algo de relación? Porque son sí, pero, 15 años entre la primera serie y la sí, segunda, pero, y son 15 años que estuvo encarcelada Diana. Lo que pasa es que lo han hecho como tributo, pero no es sí. que... O sea, porque no sucedió nada de eso. Pero qué bien, porque la gente decía, ¿cómo es posible que van a decir que vino ella hace 15 años que sucedió? Y que nadie se acuerda. Y que nadie por eso, se acuerda. Por eso, o sea, te digo, lo que yo no entiendo es por qué las reinas tenían la tendencia de que ya hay una nueva reina y mantener al... Si todos no se quieren y son malos, ¿por qué mantienen a la reina anterior viva, vea? Entonces, bueno, ella ya la tenían ahí, la tenían como encerradita, uh-huh. y estaba viva, y ahí al final ella logra salir y dice, no, yo soy su verdadera reina, hijo de puta. ¡Cra! Y se la quiebra la bicha, la nueva reina, ahí enfrente de todos. ¡Ajá, hijo del bouche! La pelito corto. Uh-huh. ¿Sabes que salía en Lost, verdad? No. Y se la quiebra. Y entonces, y encierra a la machita, a la Lisa, la hija de ella. A la superchica. La encierra donde tenía encerrada la mamá. Vaya, hija de puta, vos como te me estás dando vuelta, ya la había descubierto, te me vas para ahí. Y ella, el plan secreto que tenía ella era de que supuestamente ya habían preparado a ciertas personas para que la Lisa se iba a coger a uno de esos y de ahí no sé qué puta iba a salir. Una nueva raza. Ajá. Y por algo la necesitaban. Y resulta de que ella tenía guardado un huevo de reina. Entonces... Las reinas tienen un huevo. Un huevo de reina. Todas tienen. Esa especie ya no me gustó. Entonces hace otro. Y yo, vamos a ver qué masita es la que va a salir aquí, vea. Bueno, es tiempo de que ella va así, adiós. Pues, ahí lo dejamos. No. A saber qué masita va a salir aquí, porque la tienen que poner a la par de la Lisa, ¿verdad? Que mazota, ¿y la tiene Lisa? No. Y resulta que ella dice, no, aquí está ya la nueva reina, pónganle una piel humana igualita a la otra. Entonces es la misma bicha, porque lo que ella quería era que se cogiera al chavo, o sea, no perder el tiempo que había ganado. ¿A quién iban a disfrazar de la Hannah? A otra superchica. A la nueva princesa, ¿sí? Y entonces, lo que le pone de, el castigo de la superchica original era de que le pone una gran pantalla donde la otra bicha sí va a coger al novio de ella. Ajá. Lo coge y como es la reina, después se lo harta. Puta, y el bicho era más o menos de los principalitos, ¿ve? Y yo, puta, no se lo harta. Sí, se lo hartó. Entonces sí, pues, o sea, mataron a la reina original, se mataron a este bicho, habían dos agentes del FBI que sabías que ya llevaban bien taloneadita a la chava y toda la serie habías pensado, y eso sí me gustó, habías pensado de que ellos estaban del lado de los invasores y resultó que no, sino que ellos son parte de otro movimiento todavía mucho más grande en contra de los mismos invasores. ¿Dónde el líder del movimiento, ajá, es el mismo actor que hacía el personaje principal en la serie original? Ese es otro homenaje. Uh-huh. Y también el que les estaba ayudando a ellos, pero que también tenía doble papel de ahí como doble espía, que era el que era el presentador de noticias. Chad. Ajá. No se vio, pero ya. Chad. Ya lo descubrió y ya, sí, ya mándemelo a llamar, vea. Entonces ya como que ya también tenía sus días contados. Entonces sí lo dejaron en un gran cliffhanger. No creo yo que sea lo suficiente como para que sigan la serie, porque creo que no tuvo la aceptación que querían desde el principio. Pero por lo menos el último episodio, terminó bien. Porque sí, dejaron un montón de plot holes, como la hija híbrida, la princesa híbrida. Podía, ¿de dónde sacó poderes, vea? Podía mandarle el bless que habla a todos los humanos. Uh-huh. Y ahí, o sea, ¿qué onda, vea? El Marcus también, que se quedó en que si iba a ser bueno o iba a ser malo. El ayudante de la Ana. Ah, sí. Bueno, ¿y te acordás el mercenario? ¿Cómo es que se llama? El Hobbs. Ese se fue, ya sabes. El Hobbs ayudó a Marcus en un capítulo y después, ¡puf! Desapareció. O sea, bien, uh-huh. bien así, bien. O sea, han dejado esos hilos y ya jamás vamos a ver. No, y yo creo que hasta dijeron, bueno, miren, ya cancelaron esta mierda, abramos más hilos, dejemos un gran despide. Para que la Mara lo pida. Ajá. O lo hacemos en cómics. O lo hacen cómics o una miniserie. Yeah. All right. O como hoy es la moda, hacer caricaturas. Y un cómic que lo dibuje de Julio en una servilleta. Y hablando de cómic que lo dibuja Julio, Julio nos va a comentar en este momento acerca del final de No Ordinary Family. ¡Ah! Gracias a Dios terminó esa babosada. Fin del resumen. Es que estaba saliendo del baño, perdón. Fíjate que la temporada fue corta, fue de 20 episodios, si no me equivoco, no llegaron ni siquiera a 22. Nadie tenía ganas ni de hacerlos ni de verlos. Y lastimosamente los últimos tres se habían puesto buenos. A ver. Y en uno de ellos sacaron a un malo con poderes al estilo Sabertooth. Solo que las uñas, en vez de hacerle grandes las garras de la uña, le hacía grandes los dedos. Sino que salían garras de la segunda falange. Ya cabe. Y en todos. Y grandes uñotas negras. Un poco no muy práctico, ¿siento? Sí, pero el efecto estaba bien hecho. Era como Manimal cuando se transformó. No me acuerdo Manimal, desgraciadamente. ¿No te acuerdo? No me acuerdo. Lo he volteado. Era mala. Esa es una referencia como que es así como los Lunatarks. ¡Holy! ¿Qué vos te quedas? ¿What? ¿Qué era eso? Es como Daya Polón. Bueno, en este episodio se enfrenta con la familia y hiere gravemente a la mamá. No es que tenga healing power, pero como su metabolismo estaba acelerado, generalmente se recuperaba rápido. Pero en este caso, aparte del golpe y la herida que le sacó un pulmón, el otro pulmón, no el mismo de Spider-Man, sino que el otro, le pegó una gran infección. Entonces, no podía con la infección, así que se tuvieron que ir al laboratorio de ella y la única forma de salvarla era inyectarle lo que ocupaba el malo para darle poderes a los malitos que aparecían. El problema es que al inyectarla le iba a dar un nuevo poder o le iba a acelerar el que ya tenía. En el final del episodio sale que se cura, dice, que ir a la tienda de la esquina a comprar cigarros, sale corriendo. Y de repente se ve que va más rápido de lo normal y se abre una vagina luminosa en la media calle. Espérate que te derramé la gasolina. ¿Se hunda qué? Una vagina luminosa. Una abertura vertical luminosa. Un orificio. Un orificio. En el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo. Y ella desaparece. Y lo penetra. Y lo penetra. Está tan rápido que va a viajar en el tiempo. Al siguiente episodio sale que efectivamente es una historia de viaje en el tiempo, la cual no es tan buena, pero por lo menos hay un concepto bien interesante que ella no lo puede controlar. Va y regresa varias veces porque ve un futuro negativo para su familia, que el ejército los anda buscando y los está atrapando uno a uno. Y ella tiene que averiguar qué es el error que cometen, que todos se dan cuenta de sus poderes para evitarlo. Y al final del episodio lo logra evitar. Y de repente viene el final del episodio donde sale Lucy Lawless, la Cina, la guerrera, que es la nueva mala. ¿La marimachita qué? Sí. Y este episodio sí es malo. Este sí. Este es peor de los... Es peor. Resulta que el jefe de la fulana, que era el malito que había salido hasta este momento, él tenía la CEO, que es la Lucy Lawless, que era la mala que lo controlaba él, pero él contento estaba que lo controlaran de esa forma. Resulta que él tiene cáncer y no muere porque se ha estado inyectando el suero de superhéroe, de superpoderes, pero lo que a él le da el poder es seguir vivo, resistir el cáncer, y así se la ha estado inyectando 15 años. En la última escena, para evitar que se escape la familia, él lo que hace es se pone una dosis más grande de suero. Y solo por ponerse una dosis más grande, adquiere super fuerza, igual que el tata, super velocidad, igual que la mamá. No, tengo un super scroll. Y un super scroll. Pero replica exactamente los poderes de ellos. O sea, gran casualidad. y el poder mental que tiene la niña de leer la mente. Entonces se dan riata y se enfrenta, y al final lo matan poniéndole un antídoto que habían desarrollado ellos. Y lo que resulta es que se convierte en una momia instantáneamente, porque el cáncer hace todo lo que no pudo haber hecho en 15 años en un minuto. Y simultáneamente, la mala, la Lucy Loveless, lo que quería era averiguar por qué ellos tienen poderes permanentes, lo logra averiguar y lo simula. Y como había sido una experiencia traumática que tenía mucha adrenalina en el cuerpo, entonces dice, bueno, si ellos estrellaron un avión, yo voy a estrellar a estos 80 prisioneros que están criminales condenados a muerte, los voy a estrellar en un avión también y les voy a inyectar al mismo tiempo el compuesto. Y terminen que el experimento da resultado. Hoy hay 80 supercriminales y por error meten al amigo de ellos, al district attorney, el abogado, el fiscal, lo meten al avión pensando que es uno de los criminales, y ya entonces él, que era psychic todo este tiempo, va a ser... El negrito, y va a ser un ozono de seguro, va a tener poderes de... Pero la serie le fue tan mal que ya no lo han confirmado, pero se sabe que primera no... La primera temporada, y no va a haber segunda, al punto que el fulano que hace la mole y The Shield, el papá, el Chiklis, está haciendo un piloto de otra serie, y la chica... ¿Y qué pilotea? ¿Una nave o un avión? La chica, ¿cómo se llama? La que fue la que salía en Ángel. Ya también está en otro piloto de otra serie. O sea, ya ellos ya se dieron cuenta que esa serie ya no vuela. ¿La Julie Benz? La Julie. Gracias. Y los hijos los mataron. Y lo otro que íbamos a... Bueno, hay una noticia. Este es el último episodio de los comiquicos antes de que comience la temporada 6 del Doctor Who. También muchos fans de la serie de libros Song of Fire and Ice están felices porque el fin de pasado empezó Game of Thrones. Que es el que va a hablar ahorita nuestro amigo Julio. Muy brevemente, hace 3 días la dieron, la primera, justo como la habían descrito, una serie de fantasía donde no sale casi nada de fantástico, pero hay mucha intriga política. Lo primero que te das cuenta en la serie, está muy bien hecha, la producción... Las escenografías, los trajes de la Mara se ven así chucos, edad media. Pero están filmando la parte de Hobbit o algo así. Pasa Samuel Jackson corriendo de vez en cuando en el fondo. ¿Lo ves así? Samuel Jackson. Estoy jodiendo. Peter Jackson. Gracias. Sí, porque Samuel. ¡Motherfucker! O sea, corriendo le saca el dedo. ¡Chulombe! ¡Adiós, motherfucker! Vestido de Nick Fury. Con el parche, ¿no? Ay, sí, what? De veras que es complicada esta serie. Hasta viajan al universo Marvel. Hay un cachimbo de personajes, pero los presentan en muy buen orden. No te confundís. De menor a mayor. Alfabético. ¿Qué más? La historia se ve interesante. Te pica. ¿Querés ver más qué pasa? Ya no te había bañado. Es que era domingo. Y fíjate que sí salen un par de cosas de fantasía. Salen unos monstruitos que andan, que es el regreso de unos que no han visto en miles de años, pero han regresado. A una fulana de regalo de bobas. Venían de tirar un anillo. ¿No? De regalo de bobas, no de bodas. Le dicen, estas son las piedras preciosas más lindas porque son huevos de dragón petrificados. ¡Ay! Y el dragón así, castrado. Se nos bien cholo el dragón. Pero se nota, la serie se va, el camino que lleva es eso, es intriga entre las diferentes familias y facciones que hay en el gobierno. Yo no no estoy familiarizado con los libros, así que para empezar a ver la serie estoy así como que, puta, me quiero meter en este desvergue de ver estos miles y miles de babosadas. O sea, de que ya yo soy aliado de este y te traiciono. Hay que darle un chance. Sí, sí, pero cabrón, eso que pasa. Vamos a ver. Alright. Bueno, yo también ahí estuve viendo una serie en la que les mencioné. He visto los primeros 2 episodios. Bueno, los 2 webisodes. Ah, esta serie, la de Mortal Kombat. No, esta serie que se llama Riz, Fallen Kingdom. Y el final. Okay. Vi que lo está el anuncio en televisión, ¿verdad? Entonces ahí la conseguí. Me la prestaron los webisodes originales. Y es cabal, la típica serie de las épocas medievales, creo. ¿Verdad? De un reino que llegaron unos tipos malos y derrocaron y mataron al rey y a la reina, solo quedó viva la princesa, que anda huyendo y la andan persiguiendo. Uh-huh. Pero ves los escenarios, las vestimentas, las armas, así, espadas, y tipo armaduras, grandes castillos. Si sí ves a unos tipos que los que andan siguiendo a la tipa, que es ella así, son una tipa ruda, que se da riata bien chido, anda con un lobo. O sea, empieza bien. Ajá. Primer episodio chivo. El primer episodio llega hasta que termina en que ella llega a cierto lugar, pero va herida. Desde el principio de la serie ella ya va herida y se desmaya. Ajá. Ahí termina el primero. Okay. Empieza el segundo y yo, ¿what? El segundo episodio empieza que ella está tirada en una cama. Ajá. Pero a la par de la cama ves un mueblecito con gavetas y hasta con agarradero de aluminio. Las paredes ves switches eléctricos de la luz. Y yo, puta, ¿qué onda? Viajó en el tiempo. Firmaron un behind the scenes o qué puta. Ajá. Y de ahí, vaya, ves que llega el doctor. Ah, sí, que no, que mira, que tú aquí. Y un doctor que yo, güey, ya van a decir, puta, esta chava está loca. Piensa que es de tal época, vean. Ajá. Y no. O el mundo es así, que tiene... No sé, ambas cosas. No sé, pero cabal, ahí ve, ella le ve un tatuaje al doctor, y se recuerda, estos son el clan que me hizo mierda a la familia en tal época, vea, y él le ve el tatuaje real a ella, no sé dónde, entonces yo, no, okay, o sea, sí están en el mismo universo, vea. Ajá. Espérate, en el mismo universo de ellos, pero no en nuestro mismo universo de acá. No sé, porque ahí yo hasta iba a ver qué puta que estaban viendo el partido de la final de Wimbledon en el televisor, vea. O sea, bien raro. El segundo episodio me dejó a mí así, súper desubicado. Así es que vamos a ver qué tal sigue. Vamos a ver si fue ese error. Dice Necron que posiblemente va a ser perseguido por un avión lleno de serpientes. Pero sí, de Game of Thrones, sí se le notaba que tal vez el presupuesto a veces se les quedaba un poco corto, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ya. Yeah. All right. Muy bien. Vamos entonces, señoras y señores, con eso a avanzar. A lo que ustedes han estado esperando. No. ¿Aún no? No. A ver, ¿qué falta? ¿10 en 10? ¿Qué pasó? No creo que haya tiempo. Tengo aquí el sonido. ¿10 qué? ¿Qué vamos a hacer esta ocasión? 10 películas de viajes en el tiempo. ¿De viajes? 10 películas de viajes en el tiempo en 10 minutos. Agarra, hijo de puta. 10 películas de viajes en el tiempo. De viajes al tiempo. Sí. 10 viajes al tiempo. A ver, entonces vamos a empezar con Julius, que fue el de la idea. No. Bueno, vamos a empezar a continuar y terminar con Julio, porque él es el que va a decir la película. No, vamos a ir así, es que vamos a ir pasando. ¿What? Ya tengo la lista. Así que vos comenzá a contar y... Es que hoy no voy por producción, señor. Señoras y señores, entonces empezamos con... Ey, tenés el timer, ¿verdad? Aquí lo tengo. El timer que al final toca la campana. Yes, sir. O el que grita. No, es el que toca la campana. 10 películas de viajes en el tiempo en 10 minutos. Arranca, Julio. Vaya, 12 monitos. No la vi. Buenísimo. Puta, no la he visto. 12 Monkeys. Coma mierda, chico. Buenísima movie. No la he visto tampoco, fíjate. He visto pedazos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Es que ya sé cómo termina. Entonces, eso que... Bueno, ¿vos la tenés? Ya para que veo el twist. Yo no, creo no la que tengo. La tengo, pero en VH. Upa. Bueno. Yo a mi esposa. Yo tengo VH que traga películas. Para que la viera, porque tampoco la había visto. Bueno, a él le pareció películas. Muy rara. No te habló en 3 días. Pero no, ¿hay máquina en el tiempo o no hay máquina en el tiempo? Sí, hay máquina en el tiempo. Y hay y viaja varias veces el personaje principal, que es... Bruce Willis. Bruce Willis. Pero lo meten en un manicomio. Que sí, es que creen que está loco. Porque... En una de esas lo meten en un manicomio. Pero ese es loco cuando la doctora lo ve en fotos viejas y lo ve, ¡jueputa! Entonces no está tan loco, vea, de veras, lo que dice es cierto. ¿Buena o mala? Buenísima. Y los efectos especiales... Siguiente película. Jamás sabremos qué tan buenos son los efectos. Time Bandits. La decían como la reunión de los Monty Python. Sí. La reunión no oficial. No oficial, ajá. Hicimos un episodio de Time Bandits. Sí. Sí. ¿Cómo se llamaban los enanitos esos? Sí. Habían unos enanitos. Se gritaban uno al otro. ¡Ey! Porque no tenían teléfono todavía para llamarse. Así se llamaban. ¿Cómo es? Anyways, no perdas tiempo. La historia es que se roban un mapa que indicaba dónde estaban. El mapa donde estaban los wormholes que Dios había dejado, porque había descansado el último día de los 7 días de creación. Y fíjate que de películas de nanos, esa es la mejor que he visto yo. Hagamos 10 películas de nanos, gente. No le veo la gracia. A mí me llega más la parte cuando los tienen en una jaula que tienen que columpiarse. No, que toda la película es buena. Que hay un gran abismo abajo. Que conocen a Robin Hood, pero que solo él así todo, tipo el Robin Hood tradicional de las movies, tipo Errol Flynn, y los Merry Men de él eran todos chucos. Next one. Bill and Ted, Excellent Adventure. Buena, la verdad. Es divertida. Que por cierto, aún no estoy hablando aquí. Están preparando ya una nueva película de estos. Con los mismos actores. No jodas. Sí, sí. Keanu Reeves y al otro bicho. Los Wild Stallions. Y supuestamente en esta versión, los Wild Stallions han hecho una canción que es la que va a salvar el mundo. No, pero la primera es cagada. La primera es buena. El Grim Reaper se roba la película. ¿El Grim Reaper la segunda? No, la primera. Me equivoqué. Cuando hacen los Evil Robot Asses. Pero ahí hacen las de Doctor Who, ¿verdad? Necesito la llave para entrar a tal lugar, ¿verdad? Pero no la tengo, entonces la voy a dejar aquí, pero en el futuro. O sea que sí. Me tengo que recordar. Después tiene que ir a dejar la llave para poderla tener en ese momento. Está puta, sí. Bueno. Divertida. Y el otro actor que se hizo no hizo ni mierda. Bill Preston se llamaba. No iba a salir nada. Siguiente. Frequently asked questions about time travel. Me gustó. Bueno. Vos no le habías comentado a uno. No salen de un café. Sí, todavía es en el mismo bar. Es un gran despide, pero bueno. Y que hay como indicios de que ellos llegan a ser súper famosos en el futuro. Y que no sé por qué. Una idea que escribieron. En una servilleta que no la encuentran. No, y después, que se arruina. Y cuando quieren recrear las condiciones para poder viajar en el tiempo, que el otro fue por orinar, empezó a cantar, que no sé qué. Entonces, bueno, hay que recrear las condiciones. Entonces, todas así uno detrás de otro, así como en fila india. Sí. Uno orinando, el otro detrás de él. Todo. Y al fin encontraron la forma de... que era, ¿por qué es que estaban viajando en el tiempo? ¿No, verdad? Era como un hoyo, se había arreglado algo. Había defectos en el tiempo. Entonces, la chica que conoce está ahí para arreglar eso. Para arreglar esas cosas. Era, no, muy buena. Y sale el mismo chico de IT Crowd. Chris Dow. ¿Y vos viste la misma versión? Siguiente. The Kid, con Bruce Willis. Buena, amor. La he visto pedaciada. Nunca la he visto así. Varias veces. Yo no sabía que ese era el viaje en el tiempo. Yo pensaba que nada más se hacía joven otra vez, físicamente. No, porque el niño bicho viajó y lo tenía él a la par. El niño viajó en el tiempo. Cuando él estaba niño, viaja al futuro. Había un túnel, se atraviesan un túnel y... Al final atraviesan un túnel y regresan a la época del niño. Yo entendí que era el avión rojo la máquina del tiempo. No era ese, era el rojo. Mira, pues. Pero fíjate, película Disney, eso de que todo es bien sweet, de que al final, sí, que las lecciones que hemos aprendido de la vida. Que no. Pero ahí sale Bruce Willis haciendo el papel de loser, ¿verdad? No, él es un chivazo. Es un chivazo, pero... Pero el loser niño. El niño era el loser. Y mi perro. y la masita, la chica, bien bonita. O sea, tampoco así, wow, gran, sí, sexy. Que no me acuerdo. Pero bien, bien bonita la bicha. Yeah. Buena movie. Pues sí. Bueno, matemos tiempo. Bruce Willis sí, movie. Y que... No, ah, que se acabó el tiempo. Next. Experimento Filadelfia. Bueno. No la vi. A ver, cuenten. Esa del tiempo. Bueno, esa es que tratan de teletransportar un barco. Teletransportar. Me confundí de película, pero ya sé cuál es. Sí. Esa fue en la época de los años 70. Supuestamente está ubicada. Tratan de replicar, hacer ese... ¿Pero el barco era teletransportación? De los 40, no. Era de nuestra época, la época de la película, o los años 80. Okay. Y en lugar de teletransportarlo de un lugar a otro, lo que hacen es viajar al pasado. Mm. A la época del ataque Pearl Harbor. Holy crap. Entonces ellos están a punto de detener el ataque. Nice. Pero dicen, no, dejen pasar los aviones. Sí, dejan, dicen, dejen de pasar los aviones al final. Pero a ti, esa no es. Esa no es de Final. No, esa es Final Countdown. Ese no es el experimento. Sí, me acabo de equivocar de historia. Pero el experimento Filadelfia sí es parecida. Es parecida, pero lo de Pearl Harbor es Final Countdown. Sí, es. Que ves a los F-14 contra los Ajá, es como. ¡Es épico! Pero sabéis que lo del experimento. ¡Ah! Y fue la película incorrecta. Vaya, Terminator 1. Buena. Ah, bueno, la 1, sí, la 1 fue uno, excelente. Es que la 1 y la 2 son una misma historia. Yeah. Ahí cierra, para mí la 3 y la 4 como que es otro universo paralelo y no existen. Yeah. Porque sí, es muy, muy buena. No, pero es que qué socazón esa película. Puta, al final, ahí, cuando ya solo es el esqueleto. Es que ya la ves ahora y el efecto que... decís... ¡Ah! Pero, puta, ¿sabes qué me gustaba a mí de esa película? Que era la típica slasher. Película slasher donde está el malo que no lo puedes matar y te anda persiguiendo. Pero con una idea bien geek, bien chiva. Y tiene justificación el hecho de que sea imparable ese tipo que viene atrás. Bueno, y tiene motivación. ¿Por qué putas me quiere matar? Mientras que la slasher película yo pasé pensando el problema del tiempo, la paradoja de decir, ¿cómo es eso? Quiere matarlo, pero si lo matan, nunca existió, ¿cómo lo van a volver a matar? Ajá. O sea, a mí me llegó la película con todos esos temas que... Yo siento que fue revolucionario. ¿Por qué? Timeline. Timeline. Yo no vi la película, pero leí el libro. Mierda de película. Mierda de película, libro vergón. Libro palomísimo. Es definitivamente uno de los libros que más rápido he leído. Yo soy un lector súper lento. Tico sabe cuánto me tarda yo en leer un libro. Pero ese libro lo agarré y en una semana me lo terminé porque no podía. Y el tico puede explicar el final de esa película como lo hizo en el episodio 16. Pero bueno, la cosa es que el libro nomás viaja en el pasado, puta, es non-stop. Una granada explota, se un grande pije. Y no para. Y en la movie, puta. Es hostigue la movie, estoy de acuerdo. Se comen todas las buenas escenas. O sea, no, y sabías nada que en el libro te explicaban que no era un viaje en el tiempo, están viajando a un universo paralelo realmente, donde habían máquinas en el tiempo pasado, que podían recibir la transmisión de ellos. Era bien. La explicación cuántica, así para lo mismo. Sí, es que ese se los detalles que hace Michael Crichton para explicar. Pero, esas cosas. Next. Ups, ¿qué pasó? Ah, la novena, Star Trek 4. Star Trek 4. La ballena. No, que algo ridiculito el concepto. No. Pero no sé, a la Mara le gustó esa movie. Es de las más taquilleras de Star Wars. Era mejor que la primera. Era mejor que la primera, que era muy aburrida. Que la primera era chollada. Y la tercera, la búsqueda de Spock, fue lenta. Puta, pero la 2 es buenísima. Me extraña que esta tenga. Ahora, esta es la primera vez que ocupan ese recurso del viaje en el tiempo en una película de Star Wars. De Star Trek. Creo que en la serie hubo. En la serie lo ocuparon, pero en películas creo que era la primera. Lo que lograron en esta, creo que era la primera película con efectos especiales un poquito más avanzados. Entonces las naves se veían. Ganaron Oscar, pero por la ballena. Y no sabía Enterprise. Por el efecto. La actuación de la ballena. Por el efecto de la ballena. O sea, que no eran ballenas reales, eran modelos de ballenas. La actuación de la ballena. Sí, así. How am I, baby? How am I? Bueno, y a mí me gustó porque es divertido. Y la última, no podíamos dejarlo fuera. Back to the Future. La primera, la dos, la otra. La primera es cagada de la risa, súper emocionante. Le perdonás todas las inconsistencias porque es chivas. Sí, eso que se le traba una AK-47 a corta distancia y todavía sobrevive. Te vale verga. Chiva la película. No, lo que pasa es que yo creo que en la segunda, por lo menos a mí lo que me molestó es que al Marty McFly lo hicieron muy pendejo en la segunda. Yeah. En la primera era chivatada, en la segunda como que se quedaba siempre como que, ¿y aquí qué pasó? La gran puta, si ya tenés dos películas viajando en el tiempo, cerote, ya deberías de saber que, que no hay cosas van a ser diferentes. Bueno, y el DeLorean. La puta, no. Se cae. Y mira, esa socazón que si el rayo le iba a pegar a tiempo, iba a conectar el cable, Y que se le cae y le traen el pantalón. Y puta, le vas a Yo oso. ¿Qué? ¿Qué? Yo sabía. Y cuando lo jala el cable que se zafa de abajo. Todo lo que. Mira, mencionaron otras ahí que realmente no están en tu lista que hubiera valido la pena. Vamos a otra parte, porque sí hay un montón que faltaron. Sí. No hay video. No, pero eso estoy viendo, pero aquí dice que sí estamos conectados. Okay. Pero... Sí, es que eran 10 películas. Tenemos para otra. Sí. Muy okay. Buenas, excelente segmento. Gracias, señoras y señores. Continuamos entonces ahora con lo que queda del episodio con la... Con el correo. No. Cargando. Investigada en los... durante el episodio. Durante los 10 minutos. Ah, se trabó. Se dio hipo. Así es, señoras y señores. En este episodio muy, pero muy especial hablaremos acerca de Lady Death. Hablaremos de Lady Death y sus dos mejores amigas. La izquierda y la derecha. Las tiene pegadas al pecho. La zurda. La diestra, diestra y, la y la siniestra. La siniestra es donde hay que tener cuidado. Es la más grande. Te sofoca. Te sofoca. Adelante, Ticumán. ¿Cómo es esto? Sí. Pues, y la diestra es la que da masaje. Yeah. Lady Death fue creada en diciembre de 1991 por... O sea, ahí fue la concepción. Brian Pulido. ¡Pulido! ¡Pulido! ¡Pulido! Esta chamaca fue y originalmente un personaje secundario de otra serie que se llamaba Evil Ernie. Que en la cual... Era de PBS y salía con Evil Ernie y Evil Bert. Sí, cabrón. Donde en vez de educar, mataban a los niños. Sí. Bueno, esta serie de Evil Ernie sigue a un chamaco que tiene poderes psíquicos que de alguna forma por un tratamiento que le están haciendo para psicológico para ver qué onda tenía porque se había hecho peligroso para otras gentes. Le hacen un tratamiento, entonces de alguna forma se pone en contacto con esta chamaca de piel blanca, súper seductora, pero bastante cruel, que es Lady Death. Entonces ella le dice que mira, yo te puedo dar el cariño que no has tenido toda tu vida, porque la juventud de este chavo fue bastante, bastante difícil, pues por los mismos padres que lo trataban mal. Entonces le dice, mira, yo te puedo dar el cariño que estás buscando, pero a cambio de eso, hace lo que yo te estoy pidiendo, que es matar al mayor número de gente posible. Entonces dice, ok, no sepa. Entonces, cuando regresa, después pasan otras cosas, el tipo este muere, pero es revivido por los poderes de Lady Death. Y se convierte en un super mega zombie super poderoso que puede hacer a otros zombies bajo su control y tal, ¿dónde? Y para tratar de destruir la humanidad. Todo esto bajo la influencia de esta chamaca. La cosa es que la chamaca esta fue el concepto fue lo suficientemente popular como para que Brian Pulido le dijera, bueno, vamos a hacer una serie basada en ella. Vamos a contar su origen, vamos a ver por qué está haciendo lo que está haciendo, que no sé qué. Entonces la serie de ella fue dibujada por Stephen Hughes, muy buen dibujante, que lastimosamente murió en el año 2000. El primer cómic de Evil Ernie fue publicado por Eternity Comics. Eventualmente Brian Pulido, el creador, formó su propia compañía que se llamaba Chaos Comics en 1993. Entonces ya ahí fue que sacó la serie Lady Death y también sacó como concepto relacionado. Así, ha tenido otras series siempre así tirándole al terror. Y desarrolló su propio universo. De personajes. Está una que se llamaba Purgatory, que también era otra maceta. Está Chastity, también otra maceta. Y otras así. Sorry about that. Bueno, pues sí. Como... Entonces, ¿cómo se llama? Pues sí. Bueno, la cosa es que esta chava, lo que pasa es que su padre era un como hechicero. Entonces hacía magia negra y tal. Si esa no es la portada, voto por esa portada. Sí, mira, solo poner el logo a eso. Vale, verga. Y yo sé a dónde ponerse. Ahí hay suficiente espacio. Sí. Bueno, pues sí. Entonces, y ojalá que sea de esos tatús que mojan, ¿ve? Pero no mojemos el tatú, sino que le pago la lengua. Bueno, la cosa es que el papá de ella era un hechicero, entonces hace un de verga ahí en el pueblo donde están. Y a ella la queman en la estaca como bruja, como practicante de magia negra. Entonces, al momento de morir, ella hace una invocación, llama a un demonio que la lleva al infierno. Un demonio. Un demonio. Entonces, necesitamos un nuevo chiste. Sí, después de 6 años. ¿No? La onda es que ya en el infierno ella se ve involucrada en una guerra contra Lucifer. O sea, hay un grupo de demonios que están tratando de derrocar al diablo. Demonios. Entonces, y ella se ve involucrada en eso y de volada, como que la hacen la jefa, yo no sé por qué. Veo dos motivos por los cuales tal vez sí. Por la calavera. Pero bueno, como consecuencia de ese conflicto, parece que el demonio, el Lucifer, le dice: no, vos no vas a poder regresar a la Tierra hasta que no... mientras haya un humano vivo. ¡Puta! Entonces ella, por eso es que recluta a Evil Ernie para hacer eso. Entonces, en la serie de Evil Ernie, él logra destruir a la humanidad. Puta. Y en la serie de ella logra tomar el control del infierno. Entonces, ¿qué paloma está ahí? Espérate. ¿Y la Lady Day que no quería su objetivo regresar a la Tierra? Sí, pero la cosa es que tenía que matar a toda la gente en la Tierra para poder regresar. ¿Por qué puta iba a regresar siendo ella? Yo no sé. Pero por los animalitos. Ella era bien cariñosa. La flora, la fauna y los animalitos. Sí. Pero la onda es que ella la pintaba así como antihéroe. Bueno, no, pintaba de blanco. Y también como antihéroe. No van a negar que estamos sincronizados. Espérate. No pregunté mucho porque la investigación fue... No, ya te estaba viendo también. No, a ver si sabes, Ajá. ¿Eso fue el final de la serie que matan a toda la gente o lograron después seguir haciendo más paquines, más historias sin gente? Mira, yo creo que al final... Así es como decidieron acabar esa serie, porque también la compañía esta, Chaos Comics, en 2002 se fue a la quiebra. Pues sí, escribiendo historias de ese tipo, ¿cómo no iban a quebrar? Después no sabían qué más hacer. Y aparte que se les murió Stephen Hughes, que era el creador así, el emblemático, pues. Entonces como que después de eso patalearon un poco con el arte, que era creo que lo más importante de esta historia. Y entonces como que fueron cayendo las ventas. Ya para el 2002, salud, lo que hicieron... La gravedad finalmente tuvo sus consecuencias. Empezó a doler la espalda. Entonces, los personajes, la propiedad intelectual se vendió a CrossGen Comics. CrossGen. Entonces de ahí sacaron otro paquín que se llamaba Medieval o... Lady Death Medieval. Ese era ya CrossGen. Entonces ahí fue que... Que estaba, salía más vestidita ella. Un poco más vestida y le cambiaron un poco el origen. O sea, le arreglaron sus cositas ahí. Creo que leí ese número uno, fíjate. Que fue el problema de esa serie. Que salía mucha ropa. Salía mucha ropa. No, que yo la leí. También lo leí, Julio. Entonces, algo de que en la época en que quemaban a las brujas. Por ahí va la historia, creo. La cosa es que no le fue mal, pues. O sea, ahí estuvo de esa serie, pero CrossGen tuvo sus propios problemas financieros y también se fue a la bancarrota en el 2004. O sea, es que le duró 2 años el periodo de renacimiento. Entonces, ahora la propiedad intelectual la compró Avatar Press, pero solo Lady Death. Okay. Los demás personajes de Chaos Comics... Esos se fueron a otra compañía. ¿No sabes cuáles? Según esto, dice que se llama Tales of Wonder. Ah, ok. Of Wonder Bra. ella no lo necesita. No. Para nada. Oh, de veras que son buenos esos Wonder Bra. No le he dicho sin eso. Ella necesita un buen quiropráctico. Sí. Entonces ahí otra vez le volvieron a contar el origen. mira, por lo menos el arte que estoy viendo es, o sea, más vestido siempre. Ese lo leí, ese número uno. El de Avatar. El de Avatar. Uh-huh. ¿Es el que lanzaron este año o no? Sí, sí, no sé por qué. Sí, en ese te dicen de que es derrotada, ha sido nuevamente atacado su reino, el cual es en un lugar místico, y su enemiga para derrotarla, aparte de que le está dando riata las fuerzas, su ejército es mayor, a ella la mágicamente la envía a otro lugar, a otra dimensión, y aparece aquí en la Tierra. Y tal parece que eso en época medieval terrestre. Así que te dan a entender que va a tener que hacer algo aquí, hacer una gran aventura en la Tierra para poder regresar a su reinado y recuperarlo. Pero que es como un mundo paralelo, entonces. No es el pasado, paralelo. Entonces. No es el pasado. Por lo menos es lo que entendí. Bueno, siempre en todas sus versiones que ha salido, su nombre, es subversiva. Su nombre original como humana es Hope, es Esperanza. Pues su apariencia, o sea, es la niña pelancha. Su apariencia es una mujer voluptuosa, de piel blanca. Pero le hace chichuda. Le bien chicha la vida. Cabal, chichistosa. Nunca se puede ahogar. No. Ella es tal vez de los personajes. Fíjate que ella pudo haber salvado al Titanic solita. Se hubiera pasado. Vengan hacia mí, los hombres primero. Se hubiera parado en el iceberg y pum, rebota. Se amarra la proa y no se hunde. No había forma de hundirse. Se agarra DiCaprio ahí. Entonces, esta chava es de los personajes independientes. Léase, no de Marvel o DC, que es lo que usualmente hablamos acá. Pero de los más emblemáticos y reconocidos que hay, aparte de Vampirella. Y no viene Drácula. ¿Te acordás que sacaron una película? Y sacaron en una película animada. En la época de CrossGen, creo que fue. Sí, porque fue en el 2004. Ajá, sí. Fue producida por ADB Films, un anime, o sea, lo produjo esta compañía. Pero fue escrita siempre por Brian Pulido. Pulido, he dicho. Yo vi la extra y me acuerdo que estaba de acuerdo a la historia que mencionábamos de CrossGen. En época medieval. Pero aquí le hacen un papel un poco más heroico. En el sentido de que ella está contra la fuerza de Lucifer, ¿verdad? Satanás. Sí. Entonces, ya no es tan antihéroe de eso de que, bueno, me vale verga la humanidad y estoy haciendo esto por destruir a la humanidad, sino que lo hace por derrocar el infierno y quitar un mal. Uh-huh. Así que, bueno, ahí está su super investigación hecha en 10 minutos también. Como los viajes en el tiempo. Entonces, sí. Fíjate que en lo personal, eso siempre tuve curiosidad de estos paquines. Fuiste bien curioso. Pero las historias son malas, ¿no? Ay. Vos vas a ver el arte. Cabal, si ves lo que escribía este tipo, que Brian Pulido, que escribía prácticamente para todo Caos, tenés Purgatory, que igual. La misma onda. Lutosa, onda del infierno. Y una que aquí Rex and Roll dice que propone un versus. Ella versus Vampirella, ¿cuáles son las mejores chiches? Dice. Pues creo que Lady Death se la pasó. Lady Death. Sí. Un anime, ¿verdad? Sí. No, preguntémosle a Brito Man, él es experto. ¿Son reales o no? Lady Death. ¿Son reales o no las de Lady Death? Sí, son reales. No hay magia de por medio. No. Okay. La cosa es que toda la línea eran prácticamente todas. Yo las he tanteado. Todas bad girls, todas chicas, antiheroínas, voluptuosas. Solo Evil Ernie era el único que no. Fíjate que era el único que me gustó. Debe haber sido historias un poco más entretenidas porque no dependían únicamente de un personaje atractivo, porque el fulano era feo. Además, malo que mierda. Uh-huh. Bueno. Alright, señoras y señores, entonces nosotros continuamos este episodio. La verdad es que queríamos que nos mandaran portadas. Ahorita le vamos a hacer muchas preguntas a Ticomán acerca de la idea. No. Vamos entonces, señoras y señores, a continuar este episodio leyendo unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente, y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Rafael Zavala Azcatl. Y él nos dice: hola, chicos, después de ver la película de Sucker Punch, junto con mi amigo El Gato, que es su apodo, nos pusimos a divagar de cómo se les ocurrió hacer esta película y llegamos a esta conclusión. chicas en minifalda. Un día el Brito se puso a ver Siete Samuráis. Cuando terminó se puso a jugar El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Cuando terminó se puso a leer un cómic del Capitán América. Cuando terminó jugó Final Fantasy. Después se puso a ver un hentai. Y al último se comió una pizza familiar y se fue a dormir. Y así es como nació Sucker Punch, en un sueño bien viajado del Brito. La verdad, no se me ocurre otra forma de que a alguien se le ocurra algo así. Por cierto, ¿creen que demanden a Sucker Punch por derechos de autor? Dice que... Ahí está. Pues ah, pues todo fue un sueño del Britoman. Sin haberla visto, no. Un sueño Kiko. No sabremos. No sabremos. Por acá tenemos a nuestro amigo Bardiel Schiffer, que nos dice, ¿qué onda, geekos? ¿Cómo les va? Vengo a contarles algo. Hoy viernes fui al cine a ver Rango, Río y Sucker Punch. Fue fin de semana bien geek. Sí, dice acá, mueran de envidia, manditos. No voy a no, dar... No, fue, no es como que... No. No voy a dar spoiler ni puntuación, solo diré que me gustó y cumplió las expectativas con las que iba. Y solo porque los escucho no significa que sean bajas. Pero está buena, espero pronto la puedan ver y me den su opinión, a ver si concordamos. La semana pasada les recomendé una serie de nombre School Days. Y si la vieron, tal vez sea una recomendación o más seguro una descarga de frustración. Pero igual, a Ticoman le voy a recomendar un manga que me costó un vergo, dice acá. Pero igual, en lo personal, me gustó y se llama Confidential Confessions. Puta, eso no es una serie de Skinemax. Sí, ¿verdad? Esa de Red Shoe Diaries. No te voy a dar un spoiler. Si tienes un tiempecito, tal vez la puedes dar un vistazo. Solo que yo conseguí en otra tienda del señor Torres, no la tenía, y sí estuve buscando casi 4 días, lo encontré, misión cumplida, no sé si el señor Torres ya lo tenga, pero igual te mando el link para que lo veas o lo compres, solo que el scan no es muy bueno, pero igual se entiende, dice acá. Bueno, geekos, me despido con un, híjole, quiero un kimochi con eco, dice, aquí va. Un kimocheco. Un kimocheco. Ahí está. Geekos Forever. Entonces, gracias a Bartiel. Tenemos por acá a nuestro amigo José Pardo, que nos dice acá, estaba buscando una de mis series preferidas, Fringe, y apareció este gráfico de los poderes y quiénes los tiene. Está muy bien. Y este es un gráfico de los superpoderes, y creo que está en el blog, ¿verdad, tipo? Sí. Así que ahí lo pueden ver en el blog, ya está ahí. Un chart de todos los superpoderes. Gracias a José. También tenemos acá a Pablo Clemente, que nos dice, saludos geekos desde el EDO de México, la tierra del que no... ¿Qué? Del que no traza, no avanza. Les comento, con respecto a la duda del amigo que quería jugar su juego en el de Xbox One en su 360. Sí, requiere su disco duro debido a que emula al primero. Está la fe de rato. Sí. Y el Xbox One tiene un disco particionado en varias unidades. ¿El de Rampage? Sí. No, este lo mandó Pablo Clemente, pero está básicamente diciendo lo mismo que dijo Rampage. Yo tengo el 360 de 360, mi blanquita, y sí, no tiene disco duro, no jala los juegos del primer Xbox. Les comento ya que me dedico al negocio de los videojuegos, reparaciones de consola y máquinas arcade. Saludos y que estén bien. Cualquier cosa que tengan con respecto a las consolas en área técnica, puedo ayudar. Sin más, salud y que estén bien. Hey, mira. Gracias a Pablo Clemente. ¿Y por qué no nos dijiste que tenías ese correo de Clemente? Nos hubiéramos evitado invitar a Rampage. Hey, gracias. Mira, ¿y de dónde es el chavo ese? En México. Una preguntita nada más. El disco duro del nuevo Xbox, de los negritos, estos nuevos que están saliendo, ¿siempre se adjunta así al lado derecho? No, hoy es interno. ¿Hoy es interno? Ya. Yeah. Viene en un estuchito todo extraño, sí, pero es interno. Ya. Yeah. ¿Y la conexión es la conexión normal? Realmente son discos SATA, pero Microsoft SATA. Hace su conector especial para el Xbox. Yeah. Viene en ese... En esa cajita. Pero solo si para complicar. La caja es un SATA, cualquiera. Ya. Yeah. All right. Néstor nos pone por acá. Perdón. ¿Néstor? No. Oh, no, sorry. Este es un spam. Sosoka. Sí, Britoman tiene un PS3, pero ahorita, sorry, estamos leyendo correos. Yes. Sí, pero ¿para qué? A ver. preguntando quién tiene. Yo tengo. Dios mío, han caído varios mensajes que son spam. Spam, pero que parecen mensajes verdaderos. Que parecen money. Moni Bolis nos pone por acá. Les mando este correo porque tuve un sueño muy geeko y tengo que contárselo a alguien. Vamos a ver. Por cierto, Mónica. Soñaste conmigo, mamacita. Voy a tomar un poquito de agua porque hay que prepararse para este sueño. Sacar un hielo para bajar la temperatura. Sí. Moni nos escribe y nos dice: estaba en la escuela realizando una tarea con mi equipo de trabajo. Cuando me doy cuenta que mis compañeros ahora son Deathstroke, puta. Scandal Savage, okay, la hija de Vandal Savage, y Deadpool. Okay. Scandal Savage me ve y me dice que si tengo deseos de morir o si estoy loca, a lo cual respondo, bueno, escogí a este equipo, así que debo estar loca. Deadpool se empieza a reír y seguimos haciendo nuestro trabajo, que era armar un rompecabezas de gatitos. Ese fue mi sueño. Bárbara. Ese fue. Okay. Gracias por su atención, chicos. Atentamente. A ver, Molly, gatitos a ver, contestémosle a Sosoka, que está buena la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de Sosoka? Él pregunta de que él tiene un problema con un juego region free de PlayStation 3. Ajá. La mayoría de juegos de PlayStation 3 son región libre. Pero lo que pregunta es que cuando entra online no detecta los servidores. Antes lo podías hacer, hoy con los nuevos upgrades ya no. Y lo sé porque yo tengo Initial D, el japonés, y lo juego en mi Play 3. Y antes de que hicieran los últimos 4 updates, podía conectarme a los servidores japoneses. Hoy ya no, ya te lo bloquean por IPs. Pero para películas, DVD sí tiene. Sí, respeta los regions, los DVD y Blu-ray, pero los juegos no, son bien pocos los que ya están empezando a salir con bloqueo de región. Wow. Bueno. ¿Y eso qué significa? ¿A qué servidor te vas a poder conectar en ese caso? Te vas a tener que conectar a uno de esta área. Lo que pasa es que antes, como mi caso, yo importé Initial D para Play 3 y es la versión que es multiplayer, hay uno que no. Yo me podía conectar a los servidores japoneses y corría contra japoneses, pero con los últimos upgrades ya no me permite ingresar a los servidores japoneses. ¿Y por qué querías conectarte a los servidores japoneses? ¿Había algo en especial? Es que ese juego nunca salió en los Estados. Ah, ok. Entonces lo importé por eso. Y los japoneses vuelan también. Pablo, cuando viene cuando viene una gran ola es que vuelan todos. Tú son. Pablo David nos dice aquí, hola chicos, una duda. ¿Conocen la aplicación para iPad, iPhone y Boxy que se llama Crunchyroll? Yeah. Yo espero que sí. Yo lo ocupo. Es que quiero preguntarles de los animes que están disponibles en esa aplicación, ¿cuáles recomiendan ver? Obvio, Naruto y Bleach, la veo por ahí. ¿Cuál más? Yo también Naruto y Bleach la veo por ahí. Fíjate que yo ocupo el Crunchyroll realmente para experimentar nuevas experiencias con nuevos animes. Pero fíjate que he tenido mala suerte porque el par de animes que digo yo, bueno, hoy voy a tratar de ver, este me llama la atención, puta que mierda. Este otro, puta que mierda. Entonces, realmente no hay otro anime, además de Naruto y Bleach, que yo haya visto por ahí, que yo diga, va, aquí encontré uno que valga la pena. Okay. Bueno. Pero está bueno para, por lo menos, probar algunos otros. Sí, no, y la calidad no lo deja 720, ¿verdad? Pero se deja ver muy bien, muy bien. All right. Bueno, está. Muchas gracias a Pablo David por ese mensaje. También tenemos por acá a Diego Rodrigo, que nos pone, ¿ustedes qué opinan sobre esta lista de películas para este año? Excepto la de los pitufos, el resto promete. Dice acá, son 28 películas de ciencia ficción que podrían estar disponibles. La lista que les mandé ahí a los chicos para este verano. Está bien. Tal vez la sorpresa para mí fue Dylan Dog. No sabía esta movie hasta ahorita, que ya casi, ya debutó, creo, y ya casi sale. Uh-huh. Que es con Brandon Routh, el ex Superman. Y se ve interesante. O sea, se ve acción, comedia. Una onda bien pelada, así, porque por ejemplo, tipo los zombies que están viviendo entre la gente tienen su tráfico de partes. Entonces, si alguien se daña, sale ahí el psychic del chamaco este que le cortan un brazo. Entonces, eso que, hey, tengo un brazo café y el otro pálido. Ah, es que no teníamos de tu raza, entonces tuvimos que poner un brazo así temporal. ¿También? Genérico. Ah, entonces, así. Ondas así peladas. Está bastante bueno. Okay. De ahí está I'm Not Jesus Mommy, que saber qué será. Ese es como independiente. Ya. Yeah. The Big Bang. Oh, esa del I'm Not Jesus. Leí el mail que mandó Tico Man. Está ruda. Es de un experimento secreto de que están clonando humanos. Ajá. Y de unos 10, 12 o 20 pruebas, todos los embriones mueren, excepto uno. Logra llegar a gestación. Nace, crece, comienzan a sucederle cosas raras y de repente comienza a investigar. Mira, ¿y de quién clonaron este? De la sábana de Turín. La sábana. Del Santo Sudario. Del Santo Sudario. Sí, sí, sí. Me no acuerdo. Te creo. Que eso se ve rudo. Y pero el bicho como que no es bueno. Ups. Salió anti sudario. Del lado de atrás. Clonan un Jedi, va. Sale malo, sí. All right. Priest. Que es también otro. No, esa no me suena. Basado en un cómic de Tokyo Pop. Es un futuro distópico. Ajá. Apocalíptico. Sí. Donde hay vampiros. O sea. Ajá. Pues dale a los vampiros. Y este Priest. Pero estos vampiros sí son medio feitos, fíjate. Sí, son monstruosos, no brillan en el sol. y este Priest es de una orden de matavampiros que hay ahí. Ya. Yeah. Pero obviamente es renegado, entonces los mismos de su orden lo buscan y lo quieren matar. Piratas del Caribe se ve bueno. Bueno. No. Yo la voy a ir a ver, pues. Sí, igual, pero sí. No le tengo así como gran fe a esa franquicia. The Tree of Life. Ah, ese es de un herbólogo. Que no vas a ver. Yo tampoco. No, solo tres personas. Tres, el Tree of Life. X-Men First Class. Ahí está. Vamos a ver. Super 8 también. Super 8, sí, ya la mencionamos. The Troll Hunter. Ah, ese es de internet, donde se meten a los foros y ahí sacan a todos. Ah, espérate que se No, ese Troll Hunter se hostigue. Ok. La Green Lantern. No, nadie la va a ver. Qué. Transformers. Puta, esa. Transformers. He oído tanta historia donde dicen, no, esta sí nos está quedando bien el libreto, van a ver qué bien nos queda el libreto. Nos están insistiendo tanto que hasta... ahí cabe el dicho aquello de I am not going. Explicación no solicitada, culpa admitida. O sea, es como que están matando el chucho, pero bien desde antes. All right, bueno. Ya viene Harry Potter. Y el arroz del planeta de los simios. Ajá. Que sale James Franco. No le tengas miedo a lo oscuro. Ay, Conan. Conan the Barbarian. Aliens versus Cowboys. El actor de Conan es uno de los actores de Game of Thrones. Ah, okay. Y que sale con un papel similar, como Cholo. Regresar. Solo se fue de un set a otro, ni siquiera se cambió. Sí, no, ni se cambió. Lástima la movie, pero... Spy Kids 4. Con Jessica. Nice. ¿Y ella que es la mamá o ya crecieron los kids? Es un nuevo personaje. Untitled 3D Shark Thriller. Mira, lee el título otra vez. Untitled 3D Shark Thriller. ¿Y así se llama oficialmente? Ese es el no. ¿Así no se va a llamar ya? Así se llama. Traducirlo lo mejor que puedas al español. Una película de tiburones de en miedo. Tres dimensiones que da miedo y sin título. Así. En inglés se oye no tan peor, pero... Ajá. Es del mismo que dirigió Snakes on a Plane, por cierto. Ya saben qué tipo de película. Ay, Dios mío. Okay. Pero en la única foto que hemos visto hay una masita en bikini. Sí, ya se la va a comer el tiburón. La masita en bikini. Y ojo, no es el mar, te dicen que son tiburones de agua dulce, están en una laguna. Oh, God damn it. Okay, bueno. Hablaste de Transmorphers. Yeah. Estaba viendo en la otra Wikipedia la compañía que los hace. Póchame, qué cagada de la risa. ¿Y esos son los mismos que hicieron la otra película de Thor? Sí, es que eso desde que salió, deja ver, ¿cuál fue la movie que les hizo? Y no los pueden demandar. Guerra de los Mundos, parece que fue. Que sacaron, o sea, iba a salir la movie de Spielberg, Guerra de los Mundos. Entonces, como Guerra de los Mundos está en public domain, cualquiera puede hacer. Entonces sacaron el mismo año una basada en eso. Algún día le van a tener que pegar una que les quede mejor que la original. Entonces dijeron, bueno, les hizo algo de dinero, entonces se dedicaron específicamente a eso. Entonces, ahorita el original versus la versión de ellos. Ajá. Va. The Da Vinci Code. Uh-huh. Ellos sacaron The Da Vinci Treasure. Piratas del Caribe. Ellos sacaron Pirates of Treasure Island. Snakes on a Plane. Snakes on a Train. O sea que la TR, tiene que ser toda la TR. Aliens versus Predator. Ellos sacaron Aliens versus Hunter. No, Alien, perdón, versus Hunter. High School Musical. Sacaron Sunday School Musical. The Day the Earth Stood Still. The Day the Earth Stopped. Pero ¿y qué onda? Son historias que nada que ver. Hay que ver, si dice que la estaba leyendo y dice que la filman como en un mes y medio, algo así. O sea, son películas treated, prácticamente. Pura, sí, son lo más chafa de lo chafa. Entonces, cuando salió Mega Piraña 3D, ellos sacaron Mega Piraña, Battle Los Ángeles. Esta es la mara que sacaría McDowell's. Ajá. Salió Thor, ellos están sacando Almighty Thor. Yeah. Por cierto, Brito no se sienta porque se duerme. Sí, pues, sí. Y también está... pero Thor que ya está en public domain, ¿o? No, o sea... O sea, ahí sí está, sí lo podrían demandar. No, porque ellos han sacado una película del dios nórdico Thor, pues. Ah, ok. O sea, no del personaje de Marvel. No, del personaje. No. No, y también que yo no me siento porque tal vez crezco. No, y también, o sea, cuando sacan Transmorphers, no es que sale Optimus Prime, tampoco. O sea, salen robots que se transforman. Optimus. Ups. Rhyme. Sí, o sea... Cualquier coincidencia. Alright, señoras y señores, continuamos por acá con un email que nos mandó Sergio Ismael García y nos pone: saludos, Kikos, su amigo Ismatron desde el lado oscuro de mi oficina. Les escribo para aclarar algo. En algunos episodios anteriores le pedí a Brito que le mandara un acoso a mi esposa y alguien en IRC se aprovechó de eso y se adjudicó la autoría de mi correo y petición. Porque ustedes dijeron que no había puesto el nombre de mi esposa. Y cuando dijeron al aire que les mandara el nombre, alguien en el IRC mencionó un nombre y Brito lanzó el acoso a esa persona. Y pues bien, no era yo. Así fue que acoso mal puesto. Si le puede mandar Brito el acoso a mi esposa, se lo agradeceré. Ella se llama Emma. Y ellos te están viendo, así que... ¡Ah! Está en video. Vamos a apagar la luz para que sea más pues no salimos primero. No, bueno, ya Rampa ya aprovecho. Ey, ¿qué Brito quiere que lo haga? Porque aquí hay otro, güey. Ah, sí, el otro Brito. El mero mero. Está en el baño ocupado. Sí. No, ahí para Emita, vamos, amor. Sí, es Emma de Emma Z. La vez pasada, no era yo, va. Y de ahí le mandamos ahí los saludos ahí a quien no era. Pero hoy va, usted sabe que ahí usted es la mera mera, vamos, amorcito. Así es que Emma... ¡Ay, va con todo! ¡Ahí está, bárbaro! ¡Qué mochi! Hasta respondió Emma. Muy bien, entonces ahí, señor... Le llegó el mensaje. Sí, ahí a Sergio Ismael, que aproveche. Pasando a otra cosa, quisiera contarles un sueño geeko que tuve recientemente. Pues resulta que el sueño empieza estando yo en un bar tomando una copa en la barra del lugar. No fue sueño, fue goma. De pronto, al levantar la vista, veo que en la misma barra hay una chica muy bonita y que me miraba seductoramente. Ah, pues sí, fue sueño. Ya fue sueño. Sí. O fue que yo estaba tan a pija que, qué nena. Y era un negro. La veo ahorita y... Yo pensé, pues no me está mirando a mí, seguramente es alguien más. Pero para mi sorpresa, esa chica se acerca y me empieza a conversar conmigo. Después de un rato me dice que si quiero ir con ella a su departamento a seguir platicando. Invariablemente le digo que sí. Corte A, estamos en su sala charlando y de pronto comienza a subir de tono la plática y luego siguen las insinuaciones y al poco rato, ¿qué creen? ¡Cha, cha, cha! Le estoy pegando tremenda pisada. Okay. Estuvimos recargando baterías un largo rato. De repente escucho a alguien. Mira, no sé si es prudente, que Sergio, que justo después de la acosada a tu esposa esté escuchando esto. Pero bien. ¿Dónde estaba? De repente escucho que alguien grita fuera de la habitación: ya llegué, cariño. Hijo. ¿Dónde estás? La chica se incorpora y me grita: ¡Mi marido ya llegó! En la madre, en ese momento casi me cago del susto. Pero en eso la chica busca algo en el cajón y me dice: ponte esto y sígueme a la corriente. Yo no entiendo qué es. Y para mi sorpresa me da un anillo. Y cuando me lo pongo, ¡tatán! Me convierto en un linterna verde. Ah, chi, yo creo que el anillo de Sauron, que es invisible. Buena zapada. Está bien. El mejor uso que he oído del anillo de linterna verde. Me quedé pasmado cuando me vi con el pinche disfraz y el antifaz puesto. Cuando volteo, veo que ella también es una linterna verde. Vende una linterna verde. What the fuck, dice. ¿Qué está pasando? Pensé. En eso, se abre la puerta y entra nada más y nada menos que Hal Jordan. No, hijo. Y se abraza con la chica. Yo pensé, en la madre, soy el Sancho de la Hal Jordan. Ay, si se entera, me parte la madre. Cuando me ve... pregunta quién soy yo y la mujer le contesta que soy un recluta nuevo y que estoy bajo su entrenamiento. ¡Puta, qué buen entrenamiento! ¿Eh? Entonces Hal me saluda y me dice que no hay pedo. ¡Ah, pues hoy te voy a entrenar yo! Está bien. De repente nos llaman porque hay una situación de peligro y nos vamos volando los tres. Al llegar al lugar encontramos robots gigantes y peleamos contra ellos, y cuando estamos a punto de ganar, la chica me pega un talegazo y y la mandan a la mierda. Hal lo destruye con su puño enorme y yo voy junto a la chica y le comienzo a decir que resiste, que no se muera, que la amo y todos esos clichés de escena de amor. Pero cuál es mi sorpresa, que cuando volteo, Hal Jordan está detrás de mí. Escuchó todo lo que dije. Entonces se encabrona conmigo y pone un reverendo madrazo que desperté del susto y seca. Bueno, espero no se hayan aburrido con mi kilométrico sueño. Pero para mí estuvo chidísimo. Me cogía una linterna verde. Bueno, amigos, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Salud! ¡Salud! Ahí está, mira. Ahí está. Sesión de sexo con una linterna verde. Y que se cogió la linterna verde, pues se puede entender de otra manera. Sí. También tenemos por acá un email de Diego Eduardo, que nos pone acá: buenas geekos, espero estén todos bien. Lo primero es darles un súper agradecimiento por los buenos momentos que me hacen pasar, ya que los escucho de corrido como unas 9 horas todos los fines de semana. Wow, qué raro. ¿Por qué nos escucharán 9 horas seguidas? Está viendo el episodio viejo, quizás. Siendo que me desempeño en el papel de vigilante nocturno, seguridad, dice acá, y sí, que así ya me falta poco para ponerme al día. Sin duda, el cuerpo del hielito es uno de mis favoritos, y ni se diga el 16. Está chazón. Bueno, todos los programas son una pasada. Espero que ya pudiesen ver Sucker Punch y que estén y que no estén sufriendo peor que con Sim City. Ahí les adjunto uno de los temas de la película. Espero que lo pongan al final, ya que está de pelos. Sin más, me despido atentamente. Salud, dice acá. Postdata 29, convención del cómic en Barcelona, estuvo buena. Ya les mandaré fotos del acontecimiento para que los tengan en cuenta. Postdata 2, adjunto también un par de fotos de un programa de mi país, que no sé si de qué va, pero ahí está, véanlo y se reirán, dice acá. Así que buenísimo, muchas gracias. Aquí está la cancioncita Army of Me, que será la que vamos a tocar para el final de este ya episodio. Lo oí. No. Pero The Sucker Punch va a ser tan malo. ¿Vos crees? Yo estuve viendo el soundtrack de Sucker Punch. Uh-huh. O sea, es que son como demasiado instrumentales para mi gusto. O sea, no sé, yo me esperaba otro tipo de soundtrack. Alright. Bardial Schiffer nos pone acá: este mail es solo para mandarles una posible portada. Me despido. Esta es la portada que nos mandó Bardial. Está bien, está bien. De la Lady Death. Bien, hasta el camel todo se le ve. Y acá tenemos otra que nos mandó nuestro amigo Pacos Ramos. Es una posible portada también. Hey, bien, bien, Lady sangrienta. Death. Y esta otra que nos mandó acá en lencería. Para que mira, y no hay, no habrá una sin más citas, porque yo creo que eso sería lo interesante. What? What the hell are you talking about? ¿Qué has hecho pues tú con Julio? Sí, pues la única algo razón... novedoso sería un episodio de Lady Dance sin más citas. La única verdad. Razón no. Por la que escogimos ese tema fue... Tenemos esta, Y tenemos esta. Así que a ver qué piensan, chicos, cuál gana. Tal vez le iría a esa. A ver, esta. Y ese que voten. Pero sí, no, un cambio de tamaño para que ajuste al que usamos usualmente. Y esta. No, a mí la primera que pusiste. A ver qué sigue, ¿no? Esa. A ver. Y RC, ¿qué piensan ustedes? La tercera. La tercera, esa, dicen, esta, ¿verdad? Okay. Creo que esa vamos. Ok. Ok, gana entonces la portada que en esta ocasión nos mandó nuestro amigo Bardiel Schiffer. Excelente. Galador Valencia nos pone por acá: hola, Kiko, saludo desde Chiapas, México. Les escribo primero para darles una muy pero muy retrasada felicitación por su sexto aniversario y para comentarles una historia geeka un poco traumante. Pues les cuento que hace como un mes, a eso de a las 10 de la noche después del trabajo, me dirigía caminando a su casa aquí, a mi casa, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reescuchando el capítulo 16 de Claymore de los Geekos, cuando de la nada salen cuatro personas, una con un parche en el ojo de una esquina, dos de ellos portando machetes. El calculario. Imagínate, portando machetes que daban más miedo por la infección que causarían que por el filo. Y me arrebataron, entre otras cosas, mi iPod Nano de última generación. ¡Ay! Y como $100 en pesos mexicanos. Mira, la verdad, lo está contando y es lo más importante, yes. Que no le pasa nada. Con los cuales tenía la impresión al día siguiente, atacaron, oh no. Pero cuando aún me recuperaba de la impresión al día siguiente, atacaron mi casa, robándose mi televisión Full HD, el PlayStation 3 conectado a ella, por lo cual me he atrasado un poco en sus episodios. Además, me entretuve mucho, pero mucho, viendo las 5 temporadas de Doctor Who. Gracias, pero muchas gracias por la recomendación. Mi vida es antes y después de los Geekos y antes y después del Doctor. Por la otra parte, darle las gracias por el episodio de Cowboy Bebop, quizás el mejor anime que he visto, sobre todo la música, y solicitarle al gran Brito un acoso para el amor de mi vida, Roxana, que los escucha de vez en cuando. Vamos a limitar a un acoso por programa, porque se siente como repetitivo. Sí. A ver, adelante. Sí. Brito Man, acoso para Roxana. You don't have to put it. Ah, espérate. El Tico Man haciendo la musiquita de fondo. Se me ha ido la inspiración. Puta, sí. You don't have to put it. Esta canción. Va, ahora el Tico Man va a darle la cosa. Vamos, Tico Man. No, yo sí. No, él es el encargado de la serenata. Pues sí, estoy. Además, esa canción no es buena dedicársela a una chica. A menos que sea de la profesión en cuestión. A no ser que así, pero no en este caso. Vaya, digámoslo así. Bueno, ¿cómo se llama? Roxanita, va. Uh-huh. Ay, Roxanita, es que yo no puedo decirle nada porque solo como me acuerdo, va, de anoche. ¿Cómo estábamos, va, Roxanita? Así es que. Ah, porque no me vaya a dar cuenta ahí el novio, va, porque nos podemos meter en problemas. Es todo. No le dijo la palabra. No, ya, yo creo que ya eso de los cosas, ya, por favor, Mara, ya no. Ya no. Ya se siente mal, pobre Brito. Sí. ¿Cuántos matrimonios va a terminar destruyendo? ¿Cómo pedirle a...? Sí. Que a Jesse Owens que no corra. Sí, es tremendo, tremendo. Oficialmente no más acosos. Ya no más. Postdata dice que sabían que en la versión de Blu-ray de Scott Pilgrim vs. The World contiene un final alternativo que no voy a contar por spoilers, al cual deberían darle una revisada. Y yeah. Me despido con un salud. No, sí, ya lo vimos. Yeah. Porque lo publicaron bien rápido en YouTube, me acuerdo, uh-huh. Ahí es donde lo chequeamos. No, nice. Me acuerdo que alguien también nos lo mencionó por el programa, yo por eso me di cuenta. Uh-huh. Y lo vi. Uh-huh. Y realmente, a mí me gusta más el final con el que quedó la movie. Sí, a mí también. Uh-huh. Pero el otro final era como. Era el que yo esperaba. Yo tenía miedo de ese final. No es el que quería, es el que dije, la van a terminar así, como yo, yo tenía miedo de ese final. Y me gustó eso, que el que utilizaron el oficial fue el más original. Hmm. O sea, porque no era el predecible. All right. Bueno, llegamos entonces, señoras y señores, al final de este episodio. No sé si hacemos... Vamos a ¿cómo se dice? Go on a limb. Uh-huh. Y tocar esta canción. Démosle. Que nos mandaron. Gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos, amigos, que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de Comiquicos, visiten www.comiquicos.com. Es súper fácil. Ahí van a encontrar, en el blog, van a encontrar en la mano derecha un botón amarillo que dice Donate. Ustedes aprietan ese botón, llenen el formulario, pongan la cantidad que ustedes quieran. Y con eso nos ayudan a producir el show y ustedes serán nombrados como productores ejecutivos del próximo episodio. Ah, también nos recomiendan ahí a todos sus amigos en Twitter. Sí. En todos lados. En Twitter somos Comic Geekos. En Facebook también tenemos un grupo que se llama The Comic Geekos. Y también díganles a todos sus amigos que nos escuchan. En iTunes también. Así. Sí. Y ya estamos poniendo mucho más artículos ahora en el blog. Así que visiten más seguido el blog porque ahí van a estar saliendo cosas nuevas. Señoras y señores, nosotros nos despedimos. Les agradecemos a todos su atención. Y nos esperamos por aquí la próxima semana. Que la pasen súper bien. Y nos vamos como siempre diciendo... ¡Salud! Complain once more. señoras y señores, vamos a ir terminando este super mega episodio con un... I have a dream. En realidad son varios. Adelante, Tico Man, con tu super dream para esta noche. Pues mira, realmente sí, el inicio de todo el sueño no me puedo acordar, pero sí, me acuerdo que veníamos saliendo como de una crisis. O sea, había pasado una mierda así, palomísima. Que escape más paloma. Pedazos todo el mundo. La cosa es que había un grupo de gente que dicen, bueno, tenemos que arreglar lo que pasó en la crisis, ya pasó, pero vamos a hacer la labor de limpieza. Entonces, pero para hacer eso, no es que agarren escoba, sino que simplemente... a trapear. Qué bueno. Usted podría hacer también con una aspiradora. No, lo que hacen es que unen sus mentes, así hacen una sola ente de energía mental. ¿Verdad? Ah, según yo, todos los dulcitos de menta. Se hacen de menta. Bueno, la cosa es que unen los poderes y con eso logran arreglar todo lo que había ¿cómo pasado. ¿Cómo lo logran arreglar? Así, si vieron mis gestos en video. Bueno, la cosa es que terminan de arreglar, entonces dicen, bueno, ya todos de regreso a nuestros cuerpos y todo tranquilo, ¿verdad? Pero un chamaco de los que estaba ahí unidos no soltó la energía. Entonces se quedó con la energía. Y después la otra mara fue, puta, ¿qué pasa? Entonces ahí se revela que ese tipo había sido el de la crisis original que estaban arreglando. ¿Y vos que lo estás viendo todo eso como que ver una película o tú estás participando? ¿Era alguien película? Que... Ah, okay. O sea, en este momento era como película. Yeah. Pero nomás pasa eso de que viene el otro tipo y dice, ah, que yo voy a hacer otro de verga. Entonces ya estaba yo. O sea, así, que vos eras de los defensores del universo, no eras de los limpiadores. Yo era de la mara que está corriendo de un lado para otro, evitando lava que estaba saliendo del suelo. Sí, no eras de los limpiadores choleros. No. La onda que yo corriendo, y lo chistoso es que era yo en la ciudad, sí, calles de aquí de San Salvador, corriendo junto con un chamaco igualito a Chalamán, a Night Chalamán. ¡Puta! Y así a la para, pues puta, no, vamos así por acá. Y así cráteres abriendo. Si lava saliendo y tal, entonces, puta, bueno, en eso cae Superman y la Mujer Maravilla. No, hijo de así, puta. Eso que va, que se metían hacia los cráteres y algo pasaba. Y hacían túneles para que la lava saliera para otros lados y que no sé qué, tratar de rescatar a la Mara. Y en eso estábamos así, corriendo y todo, y Superman y la Mujer Maravilla haciendo de verga. Y ahí me desperté. Está bien. Pero interesante. Pero también Julius tiene un mini sueño geeko. Adelante. A ver, este es mini sueño. Estábamos los geekos en una fiesta. Ajá. En la azotea. Eso sí es sueño. Es ficción. En la azotea de un edificio. Soy impensable. Creo que estábamos celebrando el cumpleaños de Candy. Okay, y éramos pocos los que estábamos. Estaba Robby Palomo. Estaba la hermana de Vero. Y había un par de gentes más. Ajá, y se veía en la azotea, la habían arreglado bonita, y hay un bar, unas mesas con boquitas para comer. Todo el guardia era de noche, ¿no? Era de noche, y estamos en una ciudad que no es como San Salvador, que aquí casi no hay edificios, sino, pero ahí sí había... Todos tenemos edificios. No creo que vivimos en rascacielos. O sea, rascacielos. Ah, estoy hablando de... Estamos en un edificio como unos 10 pisos, pero estamos rodeados de edificios alrededor como de 30. O sea, rascacielos son como cuevas, pero más altos. Chozas, más de dos plantas. Ah, okay. Son unos ranchos grandes, altos. Vergo de palmeras, o sea, que se van para tachar. O sea. Así que en una de esas volteo a ver al cielo. Sí, puta. Venga, El Salvador, país. El Salvador, impresionante. Sí, claro. Un país moderno. Las mejores chozas del mundo. Bueno, siguiendo con el sueño. Arramadas por todos lados. Siguiendo con el sueño. Volteo a ver el firmamento porque está bien estrellado y de repente veo una formación. De tanto de ver. Es que estaba tan alto que sentía las estrellas. Veo unas luces que se están moviendo en línea recta y en formación. No, hijo. En formación como de triángulo, triangular. Ajá. Y comienzo a gritar, ¡Ey, Mara! ¡Ovnis! ¡Ovnis! UFOs. Comienza a ver, ¿dónde? Y yo decía, ¡mi cámara! ¿Dónde dejé mi cámara? Y la cámara estaba al otro extremo de la azotea, corriendo así como en cámara lenta. No, eso. socando de llegar a tiempo para tomar foto, una foto, porque necesitaba pruebas de eso. Una foto de luces que se van moviendo. Llegaba a tiempo, sacaba la cámara y me acuerdo que perdía tiempo. A ver, ¿qué setting es? Este es el de, de tomar video. No, yo quiero foto, pero es de noche, tiene que ser con... El setting de UFO andaba. Cuando le quería tomar foto a Kevin Smith. Al final, logro tomar la foto y toda la mara, ¡ey, qué yuca! Y de repente, desaparecen las lucecitas esas y comienzan a aparecer como que... una, como que fuera una nave al estilo... No, no, que era Independence Day, ya va más largo que el tuyo. Independence Day, pero una nave chola que te tapaba todo el firmamento. No veías ni una estrella, pero en lugar de verse así como metálico, gris y oxidado, no. Se veía blanco intenso, con líneas rojas y azules en algunos lados. O sea, parecía juguete de Lego... Y de repente aparecían naves volando debajo de ella, pero hace de caso que estás viendo los originales de Bar Encuentro Cercano. No. Galáctica, los que... no la de los... No, ¿cómo se llamaba? No, los Cylons son los robots. Las naves que ellos tenían, Apolo y el otro, tenían un nombre de esas naves. Hace... Apolo y 13. No, era un nombre como de serpiente, los... Vipers. Los Vipers. Los Vipers. Ajá. Hace de caso que eran Vipers, que están en ese momento... Ey, pero esos parecen juguetes gigantes que están volando... No son extraterrestres de verdad, eso parece una proyección holográfica. Y estaba así como dudando de todo el efecto y ya me desperté. A simple vista identifico hologramas. All right. Mana. ¡Salud! ¡Salud!